Lunes 1 de mayo. El sufrimiento y el ejemplo de Cristo. Escucha 1 de Pedro capítulo 3, versos 13 al 22. ¿De qué manera deberían responder los cristianos a aquellos que los hacen sufrir por causa de su fe? ¿Qué conexión existe entre los sufrimientos de Jesús y los sufrimientos experimentados por los creyentes por causa de su fe? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Pedro dice, comillas, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, 1 de Pedro capítulo 3 verso 14, está haciendo eco de las palabras de Jesús, comillas, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, Mateo capítulo 5 verso 10. Luego, Pedro dice que los cristianos no deberían temer a aquellos que los atacan, sino que deben santificar, entre paréntesis, reverenciar al Señor en sus corazones. 1 de Pedro capítulo 3 verso 15. Esta afirmación del Señor en sus propios corazones ayudará a detener el temor que sienten frente a aquellos que se les oponen. Entonces, Pedro sugiere que los cristianos siempre deben poder explicar la esperanza que tienen, pero que deben hacerlo de un modo atrayente, con mansedumbre y reverencia. 1 de Pedro capítulo 3 versos 15 y 16. Pedro insiste en que los cristianos deberían asegurarse de no proveer a otros ninguna razón para acusarlos. Deben mantener limpias sus conciencias. 1 de Pedro capítulo 3 verso 16. Entonces es importante, porque entonces aquellos que acusan a un cristiano serán dejados en ridículo por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado. Claramente, no hay mérito en sufrir por hacer el mal. 1 de Pedro capítulo 3 verso 17. Lo que marca la diferencia es sufrir por hacer el bien, por hacer lo correcto, comillas, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 de Pedro capítulo 3 verso 17. Pedro luego usó el ejemplo de Jesús. Cristo mismo sufrió por su justicia. La santidad y la pureza de su vida eran una reprensión constante para aquellos que no lo querían. Si hubo alguien que sufrió por hacer el bien y no el mal, fue Jesús. Por su sufrimiento, también trajo el único medio de salvación. Jesús murió en lugar de los pecadores, comillas, el justo por los injustos. 1 de Pedro capítulo 3 verso 18, para que aquellos que creen en él obtengan la promesa de la vida eterna. ¿Alguna vez has sufrido por no haber hecho el mal, por haber hecho el bien? ¿Cuál fue esa experiencia y qué aprendiste acerca de lo que significa ser un cristiano y reflejar el carácter de Cristo?